Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, ya que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ayer sucedió lo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires desea. Scioli lo quiere pensando en una probable futura deseada presidencia de la nación. Es una potenciación del deseo. Pero como buen gestor de lo público provincial, avanza a paso redoblado con el señor Granados, ex intendente de Ezeiza, amante de las armas, en la descentralización de la seguridad. Se inauguró el Comando de Prevención Comunitaria. Me senté delante de una computadora y dije, a ver, ¿qué título puede llevar esto? Entonces se me ocurrió algo muy elemental, pero efectivo, los títulos tienen que tener algo de eso. Sin caer en la provocación, sino generando la atención de la nota, que es lo más interesante que se puede ofrecer, o lo menos interesante. Entonces coloqué el título es... Solo faltan patrulleros y más personal. No porque lo desee, sino porque los hechos imponen que la información sea justa. Y porque hay elementos para que ésta sea justa. ¿Qué quiero decir? Que las cuadrículas que hace muchos años... Los municipios tienen las cuadrículas que son manzanas de los barrios en donde un patrullero, dos o tres, deben estar al servicio de esa población. Seguimos teniendo las mismas cuadrículas. Que los efectivos que egresaron velozmente de la descentralizada Vucetich, logro fantástico de Scioli, realzado por el intendente Hues, destacadísimo por Alejandro Granados, la primera camada reemplazó a aquellos que fueron pasados a disponibilidad, exonerados, jubilados, y estamos no en el mismo número, tal vez algo por encima del histórico, y se aguarda que a fin de año, cuando salgan los nuevos, de los nuevos, se duplique la fuerza. Patrulleros, pregunté. Las camionetas, las Ford, llegaron, se están ploteando. Y vendrán con ese color naranja que es la ola de Scioli. Hola, me voy, sería. Les dejo el problema. Arréglense como puedan. Es la fotografía de Granados, junto a él el intendente Mariano Hues, al lado el ex intendente Andrés Arregui, pegado a Arregui, el presidente del Consejo Deliberante Barreiro, hacia la izquierda de Granados, o a la derecha, si usted quiere la pantalla, Carla Campos Bilbao, funcionaria del Gobierno Nacional, Maskin, jefe de policía, Diego Bassi, secretario de Seguridad. Reitero, el anuncio de ayer tiene que ver con un hecho que significa la reapertura del viejo comando de patrulla que estaba en Paso del Rey, que ahora se llama Comando de Prevención Comunitaria. Y en la alocución de Granados dijo, si el intendente o los municipios o este municipio quiere más cuadrículas, haremos lo necesario para que así suceda. En una traducción muy rápida, sintética, no por ello ineficiente, sino por el contrario, los patrulleros, los pocos, los hombres que conducen los patrulleros y mujeres, deben estar recorriendo los barrios y cada una de las cuadrículas. Usted va a llamar al 911, ubicado en Paso del Rey, y de allí se van a comunicar con el patrullero que debe estar en el barrio, proceder al llamado, en el caso de realizarse alguna detención, trasladar a esa persona o a las personas a las comisarías, realizar velozmente el acto administrativo y regresar al territorio. Esa es la fantástica e increíble reestructuración de la policía, hasta tanto exista lo que se llama policía local, que tuvo media sanción del Senado, proyecto votado en general, y hasta tanto no se aborde lo particular, no hay ningún reemplazo posible a la vista de la bonaerense, en el sentido doctrinario, si quieren ustedes, y de elaboración de una fuerza nueva, no que reemplace a la bonaerense, pero que instale el concepto de seguridad democrática que tanto desea el Frente para la Victoria y otras fuerzas políticas. Ahora, lo que quería compartir con ustedes en el comienzo del programa tiene que ver con los circuitos en donde la política se gesta, la política del poder y en uso de este. Mariano Hues, cuando asumió como intendente en el año 2011, se puso como objetivo tres ejes. No estoy hablando del encascotado de calles, ese no, para que los vecinos salgan del barro. Eso es secundario. La recolección de residuos, que ya ha logrado el objetivo, el licenciado, esto es, darle a la empresa Trébol lo que Trébol necesitaba, es decir, la continuidad del escándalo y la transferencia millonaria de recursos, lo logró con un pliego hecho a la medida de Trébol. El Servicio Público de Transporte, con la perlita otorgándole 120 días de prórroga, o en realidad la perlita otorgándole al Ejecutivo, no lo tengo claro todavía. Pero veremos cuando finalice, porque ya están corriendo los días, si el nuevo pliego se ajusta a esta realidad distinta que tiene Moreno a lo que ocurría hace 10 años atrás, o bien se consolida lo que es la ecuación económica que dominó durante 10 años el transporte, y luego de lo económico viene el derecho. Y el tercer eje de gestión, por esto de los efectos, la política debe nutrirse de los efectos, esta política que nosotros analizamos cotidianamente, de los efectos. Y un gran efecto hacia adentro, no sé si es afuera, pero hacia adentro seguro, de conducción, de liderazgo, era recuperar la estación de transferencia. Fue muy impactante leer el expediente elaborado por el Ejecutivo, dando cuenta al Consejo Deliberante de la homologación del convenio firmado por el jefe comunal y el ministro Randazzo, a partir del reconocimiento que las metas y fines por las que se creó la estación de transferencia, en términos estructurales y de funcionamiento, habían fracasado. No utilizaron esta palabra, sino que dieron algo más que esta adjetivación, al señalar que el concesionario había utilizado la estación de transferencia para fines netamente comerciales. El concesionario era Cometrans, Sirigliano, pero Sirigliano tercerizó en una empresa Antich, o bien en una cooperativa de servicios tan extensa, los servicios que no vale la pena mencionarlo. Pero Sirigliano, los Sirigliano, no administraron nunca la estación de transferencia, sino que quien realizó esa tarea y ese trabajo, vilipendiado por el gobierno de Mariano Hues, nunca objetado por la gestión de Arregui, estamos hablando no solamente del mismo signo político, sino de la misma agrupación, es el empresario Alberto Bonanno, que en la historia de Recorte Informativo fue denunciado en varias oportunidades a partir de situaciones muy extremas que después terminaron diluyéndose, siempre relacionado con la estación de transferencia y otros emprendimientos que Bonanno pretendió o pretende o va a realizar en el plano local, haciendo la inversión que puede hacer un empresario. Bonanno fue o es un hombre muy cercano a Jorge Mendieta, también estuvo militando con la Cámpora, participando no solamente de algunos actos realizados por Festa, sino por José Otavis, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Es un hombre que hoy está bien ubicado en el concepto de resistencia para la subsistencia después del año 2015. Con esto quiero decir que Bonanno, que arrancó de muy abajo, y eso lo lleva a ser descalificado por algunos hombres cultos del poder político local, creció, avanzó, comprendió, ejecutó políticas, cubrió intereses y pudo entregar la estación de transferencia. El logro de Hues es el logro de Bonanno, porque Alberto Bonanno, empresario vinculado con el transporte y los sirileanos, ayer por lo menos se pudo confirmar algo que nosotros sabíamos. Digo, el periodismo de Moreno estaba al tanto, de más está decirle que la clase política morenense, que en el día de ayer participó de esta actividad de inauguración del Centro de Prevención Comunitaria, porque en la estructura del Ministerio de Seguridad, el tercer hombre es Alberto Bonanno. Escuchó bien, ¿eh? Granados, Amarilla, Bonanno. Director de Relaciones con la Comunidad. En internet aparecen algunas fotos, muy pocas fotos, algunas noticias de lo que es el trabajo de Alberto Bonanno. Ya no empresario vinculado al transporte, sino funcionario del área de seguridad. En José C. Paz es la nota que se puede encontrar, charlando con autoridades municipales. Ayer estuvo, por supuesto, en el acto. Él debió trabajar en la puesta a punto de la inauguración. Con lo cual, el hombre que usufructuó la estación de transferencia para fines netamente comerciales, ante la mirada atenta de la administración municipal durante tantos años, de 2007 en adelante, ese empresario y el intendente debe estrecharle la mano a Bonanno y decirle señor funcionario provincial. Y Bonanno decirle señor intendente. Randazzo y Hues lo echaron. Le sacaron un gran negocio. Scioli lo recibió en su seno y lo convirtió en funcionario provincial. Esto no es un cuento de hadas, ni tiene que ver con alguna relación indirecta, tal vez, con producciones cinematográficas. Esto es real. Así se consuma la política y el poder. Intentaron algunos ayer, y lo lograron, una fuerte conducta militante, que Bonanno no subiese al palco porque no querían la foto. Bonanno no necesita subirse al palco a esta altura. Le aguardan muchas fotos al lado del sheriff que maneja la seguridad en la provincia de Buenos Aires. A él deberán llamarlo para solicitarle algunas cosas que Scioli no envía, no responde, no sabe, no contesta. él va a trabajar para Moreno. Ya no como empresario, sino como funcionario de alto rango de la provincia de Buenos Aires. Esa inauguración dejó una foto y otras que ahora se las estoy contando. No sé si se entiende lo que a nivel provincial y local debe consumarse en nombre de la seguridad que usted está reclamando todos los días. Última pregunta que me queda, si es que no formulé una antes. Mendieta, ¿a dónde está? Si alguien sabe, el teléfono es el 1533-680099. Porque hasta donde nosotros sabemos, Bonanno es un hombre de extrema confianza del expresidente del Consejo Deliberante, que ha tenido vuelo propio, pero no olvida sus orígenes. Y sobre todo, mantiene esa condición del peronismo de elevar los códigos para aquellos que supieron sostenerlo. Porque, particularmente, no olvido, hay una foto del poder político local y Bonanno dentro del poder político local. Y fue en una apertura de periodo de sesiones ordinarias donde el empresario estaba al lado de Gradín, de Patricia Jorge y todo el gabinete, mientras Mendieta abría la sesión. Esas fotos están, la de ayer también. Hoy Bonanno no necesita fotografías. Está en el lugar que algunos lo definen como estratégico y que expresa no solamente el ascenso social, sino de qué trata la política y los grandes negocios. Con la vagancia y nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelva ahora. Vos llevas la marca de la gorra. Que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelvo ahora. Mala fama y cumbiero, usa ropa prestada y pelo corto bien gorrero. Cuando andas cortando fuga, te cruzas con la vagancia. Y nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra. Que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelvo ahora. Vos llevas

Bueno, los viernes tenemos esto que es tan, tan característico del compañero Julián, que va a seguir aportando la mejor música. Ha pedido a algunos oyentes que dicen que nosotros somos tristes, ¿no? Que no tenemos capacidades de imaginación para divertirnos. Bueno, la cumbia, a pedido de los oyentes, los viernes va a estar presente a lo largo de todo el programa. Puede que salga la mejor letra y si no, seguimos intentándolo. Ayer este tema que puso Julián lo define el tema, lo que ocurría ayer a la tarde aquí en Ruta 25, colectora, salida para Nine. Fue un desastre porque los camiones que están haciendo la obra de ensanche de la autopista no tuvieron mejor idea que ese horario pico, hacer marcha atrás para cargar no sé qué cosa. Pero fue un desastre. Bueno, lo que es un desastre, no sé si es la mejor palabra, pero la voy a utilizar. Es un desastre lo del servicio alimentario escolar, es un desastre. Es un desastre. Antes de charlar con Sergio Pasos, tengo que decir, y les voy a contar hoy, que tengo a grandes rasgos, pero lo necesario, de lo que es el servicio alimentario escolar de General Rodríguez. Y encontré, en la búsqueda, que hay un día a la semana que el almuerzo en General Rodríguez tiene carne. Otros dos días tiene pollo y se sostiene hidrato de carbono. Ahora, lo que ocurrió de la semana pasada a esta es que se aumentó, tengo que decir así, se aumentó el valor por ración. Lo que tiene que establecerse, y lo he hecho en forma privada, es decir, fuera de micrófono, con autoridades del Consejo Escolar, es que se recortaron los cupos. Y esto para mí es un acto de perversión, muy propio de la política. No de ahora, sino siempre ha tenido esto. Yo recuerdo, inclusive, Sergio Pasos está en línea, cuando era presidente, una de las mayores peleas y discusiones mantenidas en aquel tiempo era qué sucedía con los cupos, porque se pedían más cupos para cubrir la ración. Es decir, si eran 100 chicos los que iban a la escuela, se podían pedir 120 cupos y de esa manera se podía alimentar mejor a los chicos. Esa era la pelea en el año 2000-2001. Paso, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Rubén? Bueno, tengo muy presente aquellos años, ¿no? De lo que significaba la discusión por el SAE, lo que significaba la discusión con las becas, ¿no? Vaya, se he hecho notas con Daniel Chávez, ¿no? Y siempre Chávez me atendía. Lo traigo para tratar de medir la incidencia que tiene esto, que imagino hay una circular oficial. En la página del Ministerio de Desarrollo Social, el programa que hace referencia al servicio alimentario escolar no tiene ninguna descripción. Entonces le pregunto, Pasos, si esto alguien se lo comunicó a usted oficialmente, porque charlando con gente de General Rodríguez me dijeron que sí, estos son los valores, es decir, en otros municipios ya lo han confirmado, pero quería escuchar de su voz si tiene alguna confirmación hecha por autoridades del oficialismo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en realidad, bueno, como todos saben, nosotros formamos parte de la oposición en el Consejo Escolar y no tenemos una confirmación oficial, porque supongo hoy están viajando el presidente, el tesorero, el consejero a cargo del servicio alimentario, porque se van a reunir para que le transmitan esto. Pero bueno, esto es ya a todas luces un hecho. Se ha aumentado el valor de la ración, que estaba en 5 pesos, se fue a 6,30. Y el valor del DMC, de la merienda reforzada, de 2 pesos a 2,60 pesos. Ahora, esto claro, tiene una, en sí mismo es perverso por el tema de los costos, ¿no? O sea, si nosotros el año pasado, en marzo del año pasado, se pagaba 5 pesos, yo le pido a los oyentes que piensen en lo que compraban el año pasado con 5 pesos, si hoy lo compran con 6,30 pesos. Este es el primer interrogante. Sí. Yo estoy seguro de la respuesta, y la ama de casa también está segura. Pero a esto se le suma otra perversión, que ¿cuál es? Que se aumenta de 5 pesos a 6,30, pero se baja entre un 20 y un 25% la cantidad de cupos. Por ejemplo, en Moreno, de 15.000 cupos que había en el 2013 en comedor, hoy estamos, según estas reducciones, en 11.000 y pico, casi 12.000. Uh-huh. ¿Sí? Y perdón, perdón, me reitera los cupos. Sí, hasta el 2000, o sea, desde el 2013 había 15.000 cupos. Y hoy se estaría llegando muy ajustadamente a los 12.000. Si uh-huh. vos sacás la cuenta, hay un 20% de baja. Claro. ¿Mm? Claro. Y de 56.000 cupos del DMC o de la desayuno y merienda completa, que estaban en 56.000 en el 2013, hoy se estarían bajando, por eso lo pongo en potencial, se estarían bajando a 42.000, o sea que se estarían perdiendo 14.000 cupos de merienda reforzada o desayuno y merienda completa. Ahora, otro agravante. Sí, a ver, sí, lo escucho. No, digo, ¿por qué te digo otro agravante? Porque el sistema educativo, por lo general, tiene un crecimiento vegetativo claro. de entre el 5 y el 10%, ¿sí? Sumado a todo un proceso migratorio que se ha dado en algunas zonas de Moreno, que tienen que ver con nuevos asentamientos, más el deterioro que ha sufrido la familia argentina debido a la falta de trabajo, a que han quedado cesantes, o al aumento inflacionario, ¿esto qué hace? Determina que la familia de Moreno necesita más enviar a sus hijos al comedor de lo que se necesitaba hace un año, ¿no? Entonces, esto es todo el panorama que realmente, como vos decías, es perverso, y la verdad que es una mentira más. El servicio alimentario escolar hoy es una de las mentiras. Y entonces, la pregunta que me surge, si hay esta reducción tan drástica, ¿quién le dice a los chicos que no comen más? O en todo caso, con los 6 pesos con 30, ¿de qué manera se suministra a esos chicos que quedan afuera un plato de comida sin afectar ya lo poco que van a recibir aquellos que permanezcan? Esto es algo a resolver, y la verdad es que no sé, porque, a ver, Rubén, vos sabés, yo soy docente de hace 30 años y he estado al frente de escuelas muchos años. Entonces, cuando vos le decís al director de la escuela, que te viene y te transmite la realidad de su escuela y te dice, en mi escuela vienen pibes y necesitan comer, vos cuando a esto lo mercantilizás decís, bueno, a ver, y bueno, pero tenés tantos cupos. Entonces estás obligando a ese docente, a ese directivo que ya tiene una carga, porque tiene que trabajar en la escuela con el tema de la inseguridad que la rodea, con los accesos que no le permiten llegar a su lugar, que, bueno, con toda esta carga, encima tienen que ir y decirle a un pibe, vos comés y vos no comés. Esto es etiquetar. Viste que muchos dicen, no hay que etiquetar a la gente. Bueno, ¿cómo hacemos para que el director o el trabajador social que está trabajando en esa escuela en un gabinete le diga a un chico, vos sí o vos no? Uh-huh. Esto, porque no vienen acá con una lista y toma el gobernador la responsabilidad de decirle, bueno, decirle a Juan Pérez que no come, ¿no? Esto es algo que tiene que resolver después en la escuela, y es injusto para las escuelas y es injusto para los directivos. Sí, esto y lo he discutido con usted cuando era presidente del Consejo Escolar, y lo he seguido haciendo en cada momento en donde se dio la posibilidad de charlar en términos responsables, ¿verdad? Sí, había una diferencia. Sí, no, no, pero voy a decir esto. Había una diferencia, ¿por qué? Porque nosotros estábamos sumergidos, y vos lo sabés, en la peor crisis que hubo en la Argentina. No, ¿no? La tengo muy presente. Pero nosotros, ¿qué hacíamos? ¿Qué es lo que yo pido ahora? Que el servicio alimentario se descentralice. Se lo demos la administración a las cooperadoras escolares. ¿Por qué? Porque allí yo creo profundamente, como lo hicimos hace una década, que va a estar mucho mejor administrado y mucho va a tener mucho más control social, que es lo que necesitamos. Sí, en esto cuando apremian las situaciones se descentraliza. Después, cuando las cooperadoras fallan, se vuelve a centralizar. Es una cuestión de ciclos, y usted lo sabe, es una cuestión de ciclos. Cuando charlábamos hace 10 años atrás, también existía una etiqueta, porque hace 10 años atrás lo que podían recibir ustedes de la provincia de Buenos Aires era insuficiente respecto al cuadro social. Yo por lo menos lo tengo reflejado así. Ustedes peleaban por un aumento de cupos para poder equilibrar algo la prestación alimentaria que se daba en las escuelas. Era esto lo que peleaban. Y les daban o no. Por todo. Sí, sí, está nosotros bien, pero estamos hablando, está bien, sí. Pero estamos hablando del SAE. Sí, sí, bueno, pero estamos hablando del SAE, ¿no? Entonces, la etiqueta siempre existió. Lo que está ocurriendo hoy es que frente a un crecimiento fenomenal que ha tenido el país en los últimos 10 años, y así se define y es discutible, pero se puede discutir sobre una base de crecimiento macroeconómico y de resultados sociales mejores que lo que había en aquel tiempo, para aquellos que se abrazan a la causa. Yo eso lo discuto. Pero bueno, lo discuto en el mejor sentido. El punto es que hoy hay un recorte en el número de cupo, pero además hay un recorte encubierto en lo que es la prestación alimentaria. Es decir, es un doble ajuste. Ajá. Y esto tiene que explicarse, por eso lo estoy llamando también ustedes de la oposición, pero también lo tiene que explicar el cuerpo, porque es un cuerpo colegiado. ¿Qué representa esto? Es decir, ¿cómo lo van a administrar? ¿Y si está de acuerdo el oficialismo con lo que propone el Frente Renovador en el Consejo Escolar, que es una descentralización para que manejen los fondos las cooperadoras? ¿Se puede hacer este año? ¿Se hará el año que viene? ¿En el mientras tanto qué ocurre? No lo sé, No lo sé. Yo no sé lo que piensa el Frente para la Victoria con respecto a esto. Lo que nosotros pensamos es que el chico tiene que comer bien. Nosotros hemos hecho una propuesta, y te digo más, había que haber charlado más el menú que se aprobó, porque yo te puedo asegurar, Rubén, que en la próxima sesión o en la otra, sí, se va a rever el menú que votó la mayoría hace 10 días. ¿Y por qué? ¿Sí? Porque es un escándalo que el chico no pueda tener carne. ¿Qué es lo que venimos diciendo? Vos sos testigo. Y nosotros venimos diciendo, no puede faltar la carne roja, y no podemos llenar a los pibes como si fueran pollos con hidrato de carbono, ¿no? Digo, nosotros no tenemos que cuidar la salud de nuestros pibes. No, eso es un castigo, Pasos. Ese menú no, es un castigo. Bueno, por eso. Es un castigo. Por eso, pero yo no estoy en contra de lo que decís vos, al contrario. Fuimos la primera voz que salió en contra de esto en plena sesión. Sí, no, bueno, bueno. Yo escuché por ahí decir lo que propone el Frente Renovador es un menú que se come en la casa, no en la casa de cualquier familia. Sí. Bueno, yo le voy a decir que en la casa de cualquier familia no se come ni siquiera el menú que ustedes presentan. Pero hay casas que no tienen ese menú, entonces el Estado tiene que brindar y apoyar la alimentación de los chicos. Uh-huh. Porque si no estamos para eso, ¿viste? Y esto me hace acordar a Susana Jiménez, ¿viste? Cuando le dijo a este ex cura en un programa de televisión, pero usted quiere que los chicos vivan como en el Sheraton, ¿no? ¿Te acordás de eso? Bueno, sí, yo quiero que los pibes vivan como en el Sheraton. Y la verdad que quiero que coman mejor que en la casa, si es posible. Ojalá pudieran recuperar el espacio de comensalidad que nunca debieron perder. Pero bueno, la situación es esta. Sí. La escuela, una de las prestaciones que da es el SAE. Hagámosla bien. Paso, le agradezco mucho la información, Que ande muy bien. No, por favor. Hasta luego. Este año no. Este año lo que se discute es la miseria. La miseria y el castigo. Hasta podrían decir crimen y castigo, ¿no? Crimen y castigo. Pero claro, es demasiado, es muy exagerado decirlo así. hidrato de carbono todos los días, algo de pollo. Una compañera docente del jardín de Francisco Álvarez nos dijo, sí, el dulce de leche por ahí llega, lo pintan sobre el pan, y la mermelada es ácida, incomible. Los que tienen la posibilidad de alimentar a sus hijos y a sus hijas, ¿le dan esto? Es muy de sentido común. Pero bueno, hay instantes en donde ya no se puede más. No se puede más. En Moreno no hay, en el menú, carne roja. General Rodríguez, lunes, tallarines al fileto. Martes, lentejas. Miércoles, risotto con pollo. Jueves, polenta con carne picada. Viernes, fideos con pollo. Sí, la diferencia de Rodríguez a Moreno, para aquellos que han señalado, inclusive el mismo Suteba señaló que hay otros municipios en donde la prestación alimentaria es mejor. Bueno, les digo el que está acá, pegadito, uno. General Rodríguez, es carne picada en polenta. El resto es igual. Y no escucho críticas de los funcionarios locales diciendo esto para nosotros es no solamente inadmisible, sino es un castigo, una burla, porque nosotros tenemos que poner la cara acá. ¿Mm? Pero no lo hacen porque, bueno, es el mismo color político, es el mismo partido político, es la misma estructura política de un hombre que aspira a ser presidente. ¿Mm? Ese es el problema. Lo que estoy diciendo es que está por encima del derecho del niño esta cuestión que es partidaria, referencial, política, interna. Sí, reitero, el menú escolar de General Rodríguez, menos cantidad de habitantes, para que comprendan ustedes que no es una cuestión de discriminación hacia el distrito de Moreno, sino que esto es en todos los consejos escolares de la provincia de Buenos Aires, a partir de los valores que define el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Lunes, tallarines al fileto, martes, lentejas, miércoles, risotto con pollo, jueves, polenta con carne picada, viernes, fideo con pollo. Ahora, si lo vemos en Moreno, tengo que decir que el lunes es pasta con salsa, martes, polenta con estofado de pollo, miércoles, guiso de fideo con pollo y papa, jueves, guiso de lentejas con verduras, viernes, risotto con pollo. Sí, la diferencia de un municipio a otro es que un día tiene carne roja, General Rodríguez, es carne picada, y Moreno no lo tiene. Julián, nos preparamos para la tanda de hora, ¿sí? Y luego vamos a charlar con Jorge Rulli en este viernes. Quédate ahí porque te vamos a contar de un corte de ruta que se va a hacer hoy, cuando los vecinos dicen basta. Y tienen legitimidad para decir basta, pueden ocasionar un gran caos, un importante conflicto. Y eso puede ocurrir hoy, pasado el mediodía. Después te lo cuento. Recorte Informativo ofrece comprensión y acción. Ofrece oportunidad para saber lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? Por debajo. Recorte Informativo. La palabra como arma. No verán sonriendo.

Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Recorte informativo es... Es la posibilidad de tener una herramienta que nos permita mostrar sin ningún tipo de segregación la noticia cruda tal cual como es. Recorte informativo. La palabra como arma. Sufre por hacerte policía. Bueno, va a suceder. Tiene que ocurrir que el Congreso Nacional, por imperio del modelo neocolonial dentro de un sistema que es claramente depredador, trate en nombre de la profundización, del avance, la ley de semillas. A ver, Alejandro Correa, que es el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, junto a Luis Basterra, dijo, el Congreso discutirá el proyecto este año. Esto lo dijo en los últimos días de mayo. El funcionario aclaró a Infocampo que en el debate habrá que evaluar el modo en que los que quieran contribuir en los nuevos desarrollos puedan tener participación. De esta forma se refirió al pago de regalías por el uso de las semillas y destacó que debería ser no oneroso para quien voluntariamente tenga interés en ser parte del nuevo modelo. ¿Sí? Dice, por ejemplo, la agricultura familiar podría estar exenta de pagar estas regalías, ya que es capaz de tener una ocupación territorial y una producción de alimentos que obliga al gobierno a estar muy atento a su desarrollo, destacó Basterra. Con esto, ¿qué pretendemos decir? Está Jorge Rulli en línea. Que la ley de semillas va a apuntalar aquello que anunció Cristina Fernández de Kirchner en la ampliación de la frontera sojera en Tecnópolis, pero dejará un pequeño resquicio para que podamos soñar, tal cual se lo pregunté a Jairo Restrepo, soñar a través de ese resquicio que en algún momento nosotros vamos a conducir esta maquinaria infernal que nos mata. Y eso es la agricultura familiar dentro de una ley de semillas que es la ley Monsanto. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Bustamante. Te estaba escuchando, sí, y es así. Más que un resquicio es un pedazo que nos hace aliados, claro, del modelo, que nos hace, que nos conduce, nos conduciría a reconocer al modelo, ¿no? Aceptarlo. Es clarísimo, ¿no? A mí me parece pero es parte de una forma, Jorge, que en los últimos 10 años, si repasamos todas las leyes, sí, vamos a encontrar que han dejado resquicios o espacios o áreas en donde nosotros convalidamos el modelo. Sí, convalidamos el modelo. Por eso yo creo que uno de los grandes temas de la resistencia es el no legitimar al otro. En el caso de las fumigaciones, que ahora se puede replicar, después hablamos de la semilla, pero en el caso de las fumigaciones, nosotros discutíamos con los compañeros que con buenas intenciones peleaban los metros, porque decía, bueno, claro, si yo vivo aquí y me fumigan, y yo consigo que el mosquito se aleje 500 metros, es bueno, claro que es bueno. Yo entiendo que cada uno quiera alejar al mosquito, pero estás a la vez legitimando que se vive en la ciudad. O sea, no fumiguen cerca de la ciudad. El que vive en el campo se jode, por una parte. Y por la otra, estás legitimando el modelo de fumigación, cuando en realidad yo tendría que decir, yo quiero que se aleje el mosquito, pero además no quisiera que haya mosquitos, porque se puede hacer agricultura de otra manera. Bueno, pero esto se va repitiendo constantemente en lo que se llama la década ganada, que a las víctimas las conducen a un modo de legitimar el modelo, y le dan a cambio unas migajas, le dan una ventaja, como en este caso. Si vos lo fuiste a ver a Pérsico y le dijiste, Pérsico, anotame en la lista de los agricultores familiares, no te van a cobrar la patente y vos vas a poder intercambiar tus semillas en una feria con otros iguales a vos. Pero el resto se jodió, el resto entró en el plan de las regalías de lo que quería Monsanto. Bueno, es esto que propones, que me parece muy interesante, es lo que suele decirse como democratización, ¿no? Claro. ¿No es esto la democratización? Nosotros sí tenemos un pedacito y ese pedacito, claro, ni siquiera compite. Es aliado del gigante, de la torta más grande, es aliado, porque mirá cómo pueden, claro, convivir los dos modelos, ¿no? Bueno, en el documento que hace la mesa de diálogos convocada por el obispo Lozano en el pasado mes de abril, que reunió a Presid con Axoja, con el MNCI, con el MOCASE, ahí hay un punto, creo que es el punto 7, que dice, entendemos que ambos modelos podrían coexistir. Claro, sí, el modelo de la agricultura en gran escala de la soja con el modelo de la agricultura familiar. A nosotros no nos pareció tan terrible el hecho de sentarse. Me parece que en algún momento alguien tendría que sentarse con el otro. Bueno, eso puede justificarse, pero ya sacar un documento diciendo que podemos convivir, ¿entendés? Porque a mí, bueno, pienso que las madres de Plaza de Mayo se podrían haber sentado con Macera, pero hacer un documento diciendo que ambos sistemas podrían haber convivido, el de los derechos humanos y el del genocidio militar, ahí ya, no, ahí ya te fuiste, hermano, ahí pasaste un límite, ¿no? ¿Se entiende? Y estamos viviendo este momento que se repite constantemente a lo largo de la década ganada, y en la cual a mí me parece que lo que las empresas, las grandes empresas, llaman la responsabilidad social empresarial, que es la tarea de adecuación, de preocupación por los temas cotidianos de la gente sin perder el negocio, la responsabilidad social empresarial se le está haciendo la vía campesina a Monsanto. Esto es pavoroso, ¿se entiende? Porque de hecho van a legitimar el gran modelo, la Argentina va a seguir asistiendo con alimentación, con soja, con proteína vegetal a los millones de chanchos chinos. O sea, el destino argentino sigue siendo el de primarizar su economía y agroexportar materiales en enormes cantidades a una gran potencia. Y aquí hay un sector que es el que podría organizar la resistencia y rebelarse, que recibe una parte y se queda conforme, sin arriesgar el modelo general. Bueno, mira, esta semana, Jorge, te cuento, charlamos con una docente de La Rioja, ¿no? Sí. Entonces, ella nos contaba aquí en el programa que han decidido ya desde hace tiempo cortar en serio la ruta e impedir el paso de los camiones a la exploración y avance que está teniendo un proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica para la obtención de uranio a través de las medidas conocidas como explotación a cielo abierto. Entonces, ella me dijo algo, y lo dijo la audiencia, que hace 2 años atrás una mujer también lo había expresado ahí en la 9 de julio, frente al obelisco, dijo, yo quiero abrir la ventana y ver mi cerro. Y entonces eso genera no solamente una atracción, sino que están defendiendo su historia. Se decía, yo quiero quiero que mis hijos vean el cerro. Es una expresión de sentido común tan fuerte. Es muy fuerte. Que no hay cómo oponerla, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que vos planteás y lo que venís haciendo y lo que intentamos hacer nosotros de aquí, es que no todo tiene que ver con el negocio y el sistema. Mira, ayer Hernán Escandizo, que es del Observatorio Petrolero Sur, contaba lo que sucede en Allen. Y justo habíamos charlado una semana antes con la diputada Rita Liempe, que tiene familiares, es de origen mapuche, así que tiene familiares en Allen. Y me decía la destrucción que significa para aquellas familias que tenían sus huertas, tierras. Me imagino, claro. Entonces, gente en Buenos Aires, yo hablé el otro día con Andrés Dimitriou. Sí. Y él me dice, ustedes no imaginan lo que es aquello. No, claro. Aquello es como un nuevo Yukon. Se habla de 10.000 perforaciones. 10.000. Dice que hay un camión cada 20 segundos que pasa con materiales hacia Vaca Muerta. Y ya están construyendo uno de los shopping más grandes de la Argentina para quedarse con los sueldos de los obreros. Bueno, ¿se entiende? Porque sí. Es un círculo. Bueno, ayer Bernardo, el compañero de aquí de Recorte, decía, es una nueva zonificación, esto es convertir al campo en una gran industria, industrializar el campo, que es lo que planteas vos. Pero además de eso, en un momento le pregunté a Escandizo, ¿y la población que tenía el cultivo familiar, imaginamos el Alto Valle de Río Negro, ¿no? Serían pastores. Se tienen que ir. Entonces, ¿y quién llega? Es una nueva población, es decir, se arranca de cuajo la historia de ese pueblo. Sí, no, eso es esto es algo que nos debería atravesar a todos. Gente de todo el país por las promesas de los salarios. Y se están perforando pozos por todas partes. Y ya se está sacando el petróleo en forma tradicional, ¿no? Agotando el petróleo tradicional para después llegar a estrujar el esquisto, ¿no? Que claro. Sería el fracking. Sí. O sea que aquello es no sé, y es una zona donde yo diría que la soberanía argentina está cada vez más debilitada, ¿no? Sí, yo voy a tomar lo que dijiste en el comienzo de esta charla, porque Vaca Muerta es como la ley de semillas para Monsanto, en el sentido que nosotros podemos ser partícipes necesarios de eso. ¿A través de qué? Claro. De las empresas que vienen a invertir, nosotros recuperamos YPF. Fíjate que el núcleo es el mismo, ¿eh? Ahora, y te pongo la frutilla, arriba de toda torta hay una frutilla, ¿no? Y la frutilla se llama Foster. O sea, que además todo esto en el plano del pensamiento tiene un secretario de Estado encargado de la coordinación del pensamiento nacional. El pensamiento nacional, en realidad, es una especie de invento argentino que nació allá por los años 20, 30, donde un montón de intelectuales reaccionaron ante la colonialidad y empezaron a hablar de cosas concretas, ¿no? Entonces, pensamiento nacional era defender la posibilidad de tener otros ferrocarriles que no fueran ingleses. Bien. O defender un petróleo que pudiera ser nacional y no inglés. O, por ejemplo, o cuestionar la CHADE y todas las empresas de electricidad que eran inglesas. Entonces, pensamiento nacional era imaginar una economía liberada del colonialismo inglés. O una historia que no fuera tergiversada, sino que tuviera a las víctimas como los héroes de una epopeya de la defensa nacional. Entonces ahí nace la defensa de los caudillos populares, de la montonera, se cuestiona a Rosas no desde el punto de vista liberal de si era dictador o no, sino si defendió a la Argentina de las flotas anglofrancesas. Bueno, todo esto constituye un gran paquete variado de lo que se llamó el pensamiento nacional. Ahora, en esta década ganada, perversa y maquiavélica, lo que tenemos es un pensamiento nacional en el cual no se habla ni de soja, ni de petróleo, ni de ferrocarril, ni nada. Entonces uno no sabe de qué están hablando. Del combate a los grandes medios de comunicación. El combate a los grandes medios de comunicación, que son los que realmente manejan esto. Pues es que el otro día yo estaba haciendo zapping y escucho en la televisión, y de pronto aparece La Roque, el jefe de la Cámpora, en un reportaje con una periodista, ¿no? Y la periodista le estaba preguntando, le estaba comentando. Dice, mire, ustedes se referencian en la juventud maravillosa de los años 70. Dice, pero yo no dejo de advertir que aquella juventud era muy rebelde. Más allá de que estuvieran bien o mal, pero eran rebeldes, puteaban contra los dirigentes. Dice, ustedes, en cambio, ustedes no son así rebeldes, no cuestionan a Cristina o a los ministros, no son rebeldes. Entonces La Roque le dice, no, usted se equivoca, nosotros somos tan rebeldes como la juventud de los 70. ¿Cómo? Dice, explíqueme esto. Claro, dice, porque nosotros somos rebeldes con Mañeto, porque el que tiene el poder es Mañeto, no es Cristina, entonces nosotros nos rebelamos con Mañeto. Yo no podía creer escuchar este tipo de tonteras, ¿no? O sea, que los que tienen el gobierno arguyen que ellos no tienen poder. Con lo cual no sabes, si vos tenés un problema con la luz, con el gas, tenés que ir a quejarte a Clarín. Pero entonces, ¿para qué votamos a Cristina? ¿No se entiende? Clarísimo. Es como un disparate total. Porque en el fondo yo creo que ellos están convencidos que no tienen el poder. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Negocios? O sea, están robando, ¿qué están haciendo? No se entiende bien qué está pasando, porque hay un acto como de irresponsabilidad política muy grande, porque si a vos te nombran algo, te nombran intendente o ministro, y asumís tu responsabilidad. Cuando te llegan las quejas no podés endosarle la culpa a otro, ¿no? Si no, renunciá. Sí, pero yo creo que han avanzado mucho en esto, Jorge. Seguramente por el hastío de la sociedad, por cierta complacencia, por cierta comodidad, que yo escucho en forma muy recurrente aquí a algunos funcionarios decir, bueno, esto lo arreglamos entre todos. Si fuera así, que vayan con las máquinas, con las palas, ¿no? Los lugares en donde se inundan, y estamos todos juntos con las palas. No vamos a hacer un fetiche de esto, pero por lo menos lo hacemos juntos. Te estoy hablando de un ejemplo muy básico de un municipio que no existe. Pero es la misma doctrina. Pero es la doctrina. Del municipio de antes, que era alumbrado, barrio y limpieza, bueno, eso ya no existe más. Pero hoy la pretensión es, estamos mejor, entonces, ustedes también se tienen que hacer responsables. Entonces, ¿cómo le decimos a una mujer que batalla contra los narcos en un barrio de Moreno? Hágase responsable, señora. Haga usted la denuncia, marque usted a quién es el jefe de la banda. Claro. Por favor, por favor. Pero bueno, por lo menos por podemos... Eso yo creo que, fíjate que hay un embate, en este momento un embate muy liberal de parte de Radio 10 y de otras expresiones contra este nombramiento de un secretario de Coordinación de Políticas Nacionales, que lo visualizan como un acto hitleriano, staliniano, ¿viste? Siempre hay un... Es como sacar las cosas de desproporcionarlas, sí, de tal manera que ya no las entendés, ¿no? Claro. Y parece que es como una mirada liberal, parece que, bueno, han puesto a Foster para que guíe el pensamiento, que nos diga cómo tenemos que pensar. No, yo creo que no es eso. Yo creo que desde nuestra perspectiva, me parece que la crítica es otra. Primero, ¿quién es Foster para hablar de pensamiento nacional? Segundo, no me parece mal que haya alguien que hable de pensamiento nacional, pero siempre que hable de cosas concretas. ¿Se entiende? Seguro. Sí, sí. Si él tiene que adecuar el pensamiento nacional al tema de la soja, pero él no habla de las... Entonces, ¿de qué está hablando? Entonces, hacen una coordinación de pensamiento nacional y te llenan las paredes de Buenos Aires con fotos de Arturo Jaureche. Sí. Pero no concretan de qué hablaba Jaureche, porque Jaureche hablaba de cosas concretas. Bueno, pero dan por sobre... Calabrini en algunos lugares, pero no hablan... No referencian de que Scalabrini hablaba de ferrocarriles, de economía. No, ellos no. Entonces, es como esas exposiciones que hace Horacio González en la Biblioteca Nacional, que son todos los antiguos libros de Scalabrini, de Jaureche, del revisionismo histórico, pero entonces es una especie de bibliografía, ¿no? Y cuando vos le preguntás sobre las hojas, dice, no, ¿qué es eso? No saben. No, pero además, déjame decirte esto, Jorge, sí. Que toman aquello que vos estás señalando en ese revisionismo para decir, ellos hubieran hecho esto. Es más que tomar y anular. Es en el sentido que vos lo planteás. Es tomarlo de Jaureche, tomarlo de Scalabrini, y decir, ellos hubieran practicado esto porque nosotros lo entendemos así. Claro. ¿No? Es más profundo, me parece. Pero por supuesto. Pero constantemente tergiversando la historia. Por eso yo creo, a veces soy muy escéptico sobre las diferentes facetas de lo que se llama peronismo hoy, ¿no? Realmente, bueno, desde Scioli a Massa, todo lo demás, es bastante penoso. Pero creo que fundamentalmente hay una batalla por el pasado, porque me da la impresión que el poner en claro algunas cosas del pasado resignifica en el presente. Y hay mucha gente, por ejemplo, que queda en paños menores cuando vos aclarás cosas, ¿no? El otro día se me dio con alguien que está escribiendo un libro, que es un hombre de izquierda, pero bueno, está escribiendo un libro, y él ponía que John William Cook había estado en el frigorífico en el año 60 durante la ocupación obrera, y yo le aclaré, no es así, y le di los testimonios. Entonces él fue, habló con otra gente, y después me dijo, es verdad, hablé con varias personas y me confirmaron que no, que el gordo no estuvo. Pero decir que John William Cook no estuvo porque la gente del frigorífico, no porque no haya querido el gordo quiso entrar, y la gente no quiso, porque le dijo, a vos no te reconocemos porque te equivocaste con el desarrollismo y ya no sos nuestro líder. Esa situación lo deja al desnudo, le deja el culo del desnudo a Feynman, Horacio González, un montón de gente, que vos ahí entonces descubrís que los tipos vienen mintiendo en otras cosas, o sea, y que hay toda una mirada de este gobierno acerca del pasado que es una mirada que tergiversa las cosas que pasaron. Entonces, a mí me parece que esa es una batalla que tiene que ver con el pensamiento nacional, ¿se entiende? Ya lo creo. Y después, la otra batalla del pensamiento nacional es hablar, como estabas hablando vos, de Vaca Muerta o de la ley de semilla. Esa es la batalla del pensamiento nacional. Lo que va a hacer Foster es un mero simulacro. Va a ser quedarse ¿con qué? Con las apariencias, ¿no? Engañar gente. Sí, van a tratar de recrear lo que alcanzaron, te digo, con mucho éxito, año 2009-2010, que era Clarín versus el pueblo, ¿no? Eso se perdió y ahora, fíjate vos lo que es el fin de ciclo, porque es un fin de ciclo, y no auguro uno mejor, tan solo estoy diciendo que es el fin de ciclo, pero se reactiva esto de la pelea del gobierno con Clarín a partir de Vudú, Foster y Cristina anunciando la creación de un nuevo índice que mide rating. Yo te quería, para terminar, dos cosas. Viste que Vudú tenía que ir. Vudú está acusado de diferentes delitos de corrupción. Sí. El vicepresidente de la República. Había sido invitado por el alcalde de Venecia. Sí. Bueno, en realidad no pudo ir porque al alcalde lo metieron preso por corrupto. No voy, dice Vudú. A ver si es una premonición. Sí, sí. Y por la otra, también es muy muy gracioso. Yo no lo he visto, pero te recomiendo verlo porque Foster, sí, que ha sido nombrado secretario de Estado para políticas de pensamiento nacional, tiene un doble que se lo hace a alguien que es muy hábil y que se llama el Foster Trucho. Ajá, no lo he visto. En la página de plazademayo.com. Si no me equivoco. Sí. Bueno, el Foster Trucho, que tuitea y lo imita, es genial y tiene muchas más entradas en Twitter que el propio Foster. Mm. Entonces es mucho más popular el Foster Trucho, sí, que habla como Foster, simplemente lo imita pero lo caricaturiza. Y vos sabés que en muchísimos ambientes, por lo menos de los sectores medios, hoy la gran panzada de risa que se están haciendo con el Foster Trucho, sí, indica que habría que verlo porque es realmente para divertirse dentro de lo que es el humor negro argentino, que nos divertimos de lo mal que nos va, ¿no? Pero bueno, votemos por el Foster Trucho y en contra del Foster sinvergüenza intelectualoide y que va a regir el pensamiento nacional. Jorge, un abrazo.

vino es el veneno de tu amor. Este vino es el veneno de tu amor. Y tu cariño moneda le da. Y tu cariño moneda. Y tu carita la hoguera. Donde el cielo te pasó. Te ha mordido la culebra del amor. Te ha mordido la culebra del amor. Te ha mordido la culebra del amor. Te ha mordido la culebra. Te ha mordido la culebra. Te ha mordido la culebra. Te ha mordido la culebra. Te ha mordido el corazón. ¡Ahora el grito borracho! Bueno, le damos continuidad después de un buen mate. Hace frío. Hoy la temperatura... Donde está Julián es mucho más duro, le quiero decir, que en el estudio. Sí, el que está en la operación tiene puesta en el aire, padece más el frío que quien está hablando aquí delante del micrófono. Teníamos que terminar la semana y le agradezco mucho a Carlos Benítez, que está en línea, es el presidente del Bloque Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante. Si no lo invierto, no podíamos terminar la semana sin tener la palabra de algún funcionario legislativo sobre lo que se aprobó el miércoles pasado. Respecto al trébol. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, en el caso de Benítez, me consta que trabajó para que el pliego fuera, no sé si el que salió u otro, pero que se dedicó a buscar información y a entender y a comprender lo que es algo que para nosotros es bochornoso, para nosotros de este programa. Entonces, y que lo siga un funcionario, además de ser la obligación, es interesante saber que en ese seguimiento se va nutriendo un funcionario de la información y tratando de dar explicaciones sobre algo que sigue manteniendo para nosotros una ecuación económica, como ocurre en el tema del transporte. Dicho esto, que es una opinión que no encuadra la entrevista con Carlos Benítez, sino que da algo que nosotros hemos entregado en esta semana y durante mucho tiempo, es preguntarle a Carlos Benítez qué es lo que se modificó el miércoles pasado respecto a un pliego que fue aceptado por el Trébol y la otra empresa que participó, que a partir de ese pliego ganó la licitación el Trébol y que esto debería empezar a funcionar, el nuevo esquema, el 1 de julio. Pero antes del 1 de julio hay una modificación. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Gracias por esperar, No, no, por favor. Bueno, primero, ¿vos lo esperabas a esto? ¿Te sorprendió? Vos sabés que siempre te hago la misma pregunta para arrancar, porque me da la impresión a mí que tienen que estar como bomberos apagando algunos incendios, pero bueno, las consecuencias las tienen ustedes. Claro. No, no, a ver, como esperarlo no, sí, todos estábamos aquí anoticiados que desde hace un tiempo, sobre todo posterior a la aprobación del pliego, se venía con un conjunto de discusiones con la empresa para intentar cerrar el contrato, ¿no? Específicamente lo que dice y lo que va... que va a ser lo que va a marcar concretamente el servicio y los valores, los costos de toda esta operatoria que se armó, ¿no? Entonces, sabíamos que esas discusiones se estaban dando, que no estaban tan sencillas de resolver. ¿Traducido qué sería eso, Carlos? ¿Qué se estaba discutiendo? No, que había un conjunto de planteos desde el Poder Ejecutivo respecto a la empresa y al servicio. Que se venían sosteniendo, sobre todo a partir de un conjunto de posibilidades que el nuevo pliego habilitó, es decir, cuando vos contabas recién lo del estudio del pliego, que yo desde aquí, desde la propuesta, en ese ida y vuelta que se armó el transcurso del año pasado con el Poder Ejecutivo de ir construyendo un pliego nuevo con algunos cambios importantes, dotando de más rol al Estado para poder ejercer autoridad sobre el servicio y a la vez también creándole las condiciones para que genere mejores mecanismos de control sobre el servicio que se hiciere. Eso a la empresa no le fue tan sencillo de aceptar, no es que en el marco simplemente del pliego y lo que la ley dice, luego las empresas se avienen directamente a acatar o aceptar cuál es la propuesta, ¿no? Hay un conjunto de discusiones donde la empresa va justificando sus necesidades o donde se ve limitada y donde el Poder Ejecutivo se... Esto es lo que se venía dando en los últimos meses, con lo cual no se lograba, si bien estábamos como sobrado tiempo y forma de firmar el contrato, no se lograba cerrar el contrato. Ahora, entonces, pará, vamos a hacer un ida y vuelta, sí, si te parece. Dale. La empresa El Trébol, que cambia la razón social, ahora se llama Trébol, sí, ¿no? Que garantiza en esto, porque para mí la empresa, claramente, Carlos, nunca perdió, ganó. Pero ganó a patadas, por lejos. Una empresa como Trébol ahora, que va a prestar el 70% del servicio, 6 días a la semana, pero si no puede prestar va a poner contenedores y puede absorber durante este año, que la verdad no sé cómo van a ser las ecuaciones de este año. Yo infiero que a partir de lo que dice la ordenanza que tengo aquí en mis manos, no puede haber una readecuación este año. Yo lo entiendo así. Exacto. Este año no hay una readecuación. Pero la pregunta que se me instala a mí, y para poder explicarle a la audiencia, es, está bien, no hay una readecuación del 25%, ahora se está cambiando la base sobre el cual se aplica ese 25%, ¿o me equivoco? No, exacto, lo que se modifica del pliego, lo que se modificó del pliego fue un solo artículo del pliego de licitación, que implica exactamente una modificación en el coeficiente de donde se calcula. Históricamente se venía resolviendo desde una polinómica que tenía un conjunto de datos de la realidad concreta de los costos del servicio más una serie de coeficientes para calcular esto que emitía la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el reclamo de la empresa concretamente para cerrar el tema del contrato? Sí. Necesitamos un número más previsible. ¿Qué es un número más previsible? Un número que al momento de la readecuación ellos lo tengan actualizado. Así está corroborado que la provincia va sacando ese coeficiente con tardanzas, nunca hay, un tiempo estipulado, sistematizado en el cual lo publica. De hecho, cuando uno ingresa, eso se baja de la página del Ministerio de Infraestructura de la provincia, esos coeficientes realmente están atrasados. Es decir, por ejemplo, ahora tenemos la última publicación a febrero de este año. Bueno, pero ¿va? En este caso, entonces, Carlos, que reclame Trébol a la provincia, ¿no? Sí, exactamente. Entonces lo ustedes que no tiene, a eso voy. Está, que es lo haga la empresa, claro, que la empresa lo haga en la provincia, porque no es que el municipio decide o el consejo deliberante decide que no se actualice ese coeficiente. No, está claro. Entonces ahí está la cuestión, está claro, que es para discutir. Entonces el municipio le dice a la provincia, por favor, actualice, que lo haga la empresa. Sí. Vos me vas a decir, esto es un servicio público, desde ya. Pero no, estamos hablando de una empresa que ganó fortuna sin prestar un servicio. Ese es el punto. Entonces, también. Déjame terminarte lo que venía planteándote. En lo concreto, entonces, lo que se hace es modificar la fórmula de cálculo de alguna manera para pasar a una fórmula que también se está aplicando ya en algunos otros distritos con que han realizado nuevos pliegos, nueva contratación de empresas para el servicio, que es un coeficiente que intenta acercarle mayor posibilidad concreta de números más exactos, más reales, al momento de hacer el cálculo de las readecuaciones que tienen habilitados por ley. Este fue el intento y la modificación concreta que se hizo. De eso yo puedo decirte, miramos los últimos 3 años, ese coeficiente no da variación, grandes variaciones, da en realidad en torno de un punto, algún año dio por debajo y un punto por arriba en algún otro año. La variación respecto de lo que el porcentaje de los coeficientes, el costo de los coeficientes que se sacaba antiguamente por los datos de la provincia. Es esto básicamente. Claro, pero en esto se toman dos fórmulas. Sí, Carlos. Sí, perdón, se toman dos fórmulas, una que sale de lo que llama el costo de la fuerza de trabajo, aplicada al coeficiente 52%. El 52%, todo lo que tiene que ver con eso, que no solamente los salarios, y luego se toman un conjunto de datos de los valores que emite el INDEC respecto de lo que se va acomodando la economía, la modificación, el tema de la inflación, etcétera. Bien, esto lo podemos traducir, Carlos, de la siguiente manera. Ese coeficiente, ¿no?, que antes era una fórmula polinómica, ahora se reduce a dos ítems, podemos decirlo así. Sí. Uno que es el índice general de costos, que el INDEC, exacto, no sé, de precios. Supongo que lo debe medir, el INDEC no está midiendo pobreza ni indigencia, pero esto lo debe medir. Y lo otro que tiene que ver con algo que vos sabés que a lo largo del tiempo, y te consta de que me ha interesado siempre, no solamente el contrato del Trébol, sino el funcionamiento y el cumplimiento del contrato, Yo encontré en los primeros tres años de la empresa El Trébol cómo se iba aplicando un 25%, un 26%, ajustándose año a año. Entonces, un día un laburante de la empresa El Trébol me dijo, para mí que el aumento tiene que ver con las recomposiciones salariales que nosotros vamos obteniendo. Esto es, que vos como ciudadano de Moreno, yo y quien está escuchando, pagamos los costos de recomposición salarial, con lo cual se garantiza la renta que pretende Trébol. ¿Sí? Hasta aquí funcionó hasta el año 2010-2011, donde hay un salto de 36 millones a 72 millones. Estoy hablando de información, no estoy dando opinión. Esto es información de presupuesto a presupuesto. Lo que intento decir con esto es que una empresa reclama, como Trébol, reclama una actualización del coeficiente. Por lo que estamos charlando, pediría, bueno, lo tiene que hacer. Sí. Pero es una empresa que incumplió durante 13 años un contrato y ahora está delante de otro contrato. Me parece que hay una desproporción, ¿no? Es una desproporción. Sí, a ver, la relación del Estado con este tipo de situaciones es la misma que se reproduce en todos los niveles. Sí, por supuesto. Cuando vos tenés en realidad un mercado absolutamente... monopolizado. Exactamente, monopolizado. Sí. Digo, yo ahí, si vos me planteas, ¿hay una relación de debilidad? Y si la hay, concretamente hay una relación de debilidad respecto de estas grandes empresas. Digo, por eso la discusión del año pasado estuvo en torno a decir cómo logramos que el Estado recupere rol en este marco y cómo damos las herramientas desde donde nosotros podemos llegar, que es el deliberativo de una municipalidad como Moreno. Para que el Estado tenga mayor capacidad de intervención en esto. Digo, los sistemas de control que el pliego habilitó y que se están plasmando en el nuevo contrato, yo creo que son mejores que los que teníamos. Digo, y van a ser realmente superadores en el sentido de tener una cuenta más exacta de cuál es el servicio que la empresa realmente presta y qué es lo que exige nuestra sociedad de Moreno para que sea relevado, ¿no? Carlos, si esto no se aprobaba el miércoles pasado, que es una readecuación de una fórmula que ahora es mucho más clara, porque son dos ítems y no lo otro que no lo sabía ni quien armó la fórmula polinómica. Si esto no se aprobaba, ¿el Trébol no empezaba a prestar servicio el 1 de julio? ¿Estaban ante eso? Porque cuando yo leo los considerando, casi al final... supongo que lo redactó Gradín esto, pero dice, tomando en consideración que se encuentra en juego el cumplimiento de las garantías previstas en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que ordena a las autoridades velar por la protección de los derechos de los consumidores y usuarios a recibir servicios públicos de calidad y eficiencia. Sí, estábamos ante eso, era el último punto de acuerdo para el cierre del contrato, la última discusión que estaba en danza previo a la firma, ¿no? Si esto no aceptaba el Ejecutivo, enviaba la ordenanza para que ustedes aprueben, ¿el Trébol no empezaba a dar servicio el 1 de julio? No, porque no estaba firmado el contrato, digo, en lo concreto. Eran por eso te explicitaba cuando comenzamos. Es como una extorsión, ¿no? Es como una extorsión, ¿no? Porque estás ahí a la vuelta. Nunca nosotros podemos olvidar que son grupos, toda empresa o gran empresa... son grupos de presión, digo, esta discusión está, digo, hemos hablado más de una vez del tema de la voracidad de los capitales frente a la realidad del Estado. Ah, estos son insaciables, te digo, Carlos. Puede resolver. ¿No? Trébol es insaciable, bueno, porque claro, los puso contra la pared, ¿no? Exacto. Los puso contra la pared. Exacto. Algo que tenía que actualizar la provincia de Buenos Aires lo tiene que resolver el municipio. Ahora se resolvería con datos, sí, que exceden al municipio, claro, que ya tienen que ver con costos reales de las cosas y que da mayor previsibilidad. ¿Te queda claro a vos como concejal, Carlos, estás escuchando a Carlos Benítez, qué es lo que le vamos a pagar este año al Trébol? Porque tenés 6 meses del viejo contrato con una extensión, sí, ¿no? A través de una contratación directa que hizo el municipio, después esas discusiones se dieron en el Consejo Deliberante, y tenés 6 meses de un nuevo contrato. Más o menos, ¿cuánto le vamos a pagar al Trébol? No lo tengo yo estipulado el número en su totalidad, porque no sé cuál sería la proporcionalidad, claro, de lo que veníamos pagando. Sí sé que es lo que explicita el contrato, que son 170 millones anuales en el marco del nuevo contrato, más las adecuaciones que comenzarán a partir del primero de enero o a partir del primero de febrero del año que viene, si la empresa comienza el servicio en el tiempo correspondiente. Si no, será un proporcional de los meses que la empresa, los meses que la empresa realmente ejecute del nuevo contrato. Bien. ¿No? ¿Puede Trébol, por lo que decís, no estoy escuchando, puede el Trébol el primero de julio no poner en práctica el nuevo contrato y la municipalidad estar obligada a seguir con el viejo? No. Margen legal ya sí. No tenemos. Por eso, o sea, no hay margen legal. Ya no tenemos, por lo menos hasta donde entiendo yo. Ajá. Digo, está la prórroga. No, ya esa está. Esa prórroga ya se está. Pudo. Digo, el 11 de julio la empresa debe firmar en estos días el contrato, o si no se firmó ya, y a partir de eso, la empresa tiene que comenzar a ejecutar. La prórroga vence el 11 de julio. Vence el 11 de julio. Y es muy importante esto que está señalando Carlos, porque es el 11 de julio que debe, cuando decimos, Carlos, el nuevo contrato, es que tiene que pasar el camión del Trébol en las áreas determinadas, delimitadas, 6 veces por día y poner contenedores. Exactamente. El nuevo pliego, como cerró con el nuevo contrato. Digo, esto es parte de la apuesta. Justamente por eso se intentaron acelerar al máximo los tiempos en el marco de tener previsibilidad. No te olvides que, firmado el contrato, la empresa dispone de 30 días para algunas cuestiones, dispone de 60 días para otras y dispone de 90 días para otra. Con lo cual, el 11 de julio la empresa tiene que comenzar. Digo, si no, el mismo pliego prevé los mecanismos también legales y ya ahora aprobados en su conjunto por el Estado local, tanto... Sí. Deliberativo como ejecutivo, para ejecutar sobre la empresa, y un incumplimiento de contrato. Si no, no tendría que en este momento la empresa firmar. Digo, y de última, se caería el contrato, se caería la licitación, si entraríamos en otra etapa, en otro problema, a esta altura mucho más serio, pero no tendría que firmar el contrato. Si firma el contrato, tendría que estar en condiciones de comenzar el 11 de julio. Muy bien. Carlos, muchas gracias por tu tiempo y las aclaraciones que son para nosotros centrales. Dale, a ustedes muy amable por el llamado. Carlos Benítez, presidente del Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante. Así están las cosas. Se modificó la base económica por la cual se le aplica una readecuación anual del 25%. No vamos a saber, pero lo decía Carlos recién, que en la composición del viejo contrato y del nuevo, en este año podremos pagar 170 millones de pesos. Pero ya el año que viene, al modificarse esta base y tomarse como consideración esta ordenanza que actualiza o crea un nuevo coeficiente a partir de la no actualización de la provincia de Buenos Aires, por una apretada de la empresa El Trébol al municipio, si no se levanta la basura, es que ya es incalculable lo que vamos a pagar por un servicio de recolección que, ojo, atento, el 11 de julio, como decía Carlos Benítez, tiene que ingresar este nuevo sistema, que es viejo, nuevo sistema, en el sentido de que son 6 veces a la semana y usted tiene que ver contenedores. Nosotros haremos el esfuerzo de conseguir los lugares en donde deben ubicarse los contenedores. ¿Para qué? Para ser partícipe a la sociedad de que controle si están esos contenedores. Ya que de esto se trató la modificación y la modernización. ¿Correcto? Y como charlábamos con Rulli, hay una partecita que se deja para convalidar y legitimar este escándalo, que es la parte pública, cuartel quinto, que no será 6 veces a la semana, si es que se cumple, sino 3 veces a la semana, prestación de recolección de residuos por parte del gobierno municipal. Julián, adelante. Recorte informativo. A Ioma a solicitar una droga determinada que le prescribía el médico, le cargaban la droga que el médico le prescribía y sobre ese mismo hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba y ellos mismos las retiraban de farmacia y hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el defalco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba al erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente del IOMA. Recorte informativo. La palabra como arma. sabor, mi sentimiento. Cumbia nena, cumbia quiz. Hace calor y no hay nada que hacer. Tomar cerveza hasta el amanecer. Un año nuevo empieza hoy. Las cosas no se van a... Yo no, no sabía. Hola, acá, Cintia, buen día. Hola, Rubén, perdón. Y hola también a la audiencia. Buen día a la audiencia. Yo no sabía, pero quería compartirlos que los viernes es viernes de cumbia. Sí, no, ya lo he dicho, sí. Y hay todo un trabajo de producción por parte del operador. Sí. Compra CD, selecciona temas. ¿Esto fue una demanda en particular? Sí. Hay un público de recorte que trabaja en... En pequeños talleres, en algunos talleres legales, aclaro, que piden por favor que se bancan toda la semana, dice que es un programa pesado, que lo escuchan, que atienden, pero los viernes piden cumbia o chamamé. Así que, bueno. Esa parte está bien. Cumbia con contenido. Esa parte está bien. Después lo de la cerveza hace calor, mirá, hace 5 grados hoy. Lo que pasa es que el tipo proyecta, claro, ¿no? Ya se imagina, ¿no? Ese momento. Pero vos querés... Y la cumbia es tropical. Pero vos querés todo, que se adapte al tiempo. Hitazo. Bueno, siguiendo con el tema musical, hay algo que por supuesto en la televisión no aparece, no sabemos si a partir de lo que suceda hoy va a aparecer, pero los vecinos de la calle Belisario Roldán, que es en el barrio Jardines 1, ya hace una semana vienen manifestándose por las condiciones de infraestructura del barrio. Ha aparecido, discúlpame, en la televisión local. Bueno, en los medios, sí, ha aparecido en la televisión local, pero no aparece en los medios nacionales. No. Hoy van a cortar un acceso que es fundamental, y entendiendo el caos que es Moreno por las obras que se están haciendo en la autopista, en el acceso este, y también en la bajada, al ingreso al distrito, bueno, esto va a generar aún más inconvenientes, pero es lo que quieren, porque es la manera de que el municipio se dé cuenta que ellos están reclamando algo hace muchísimo tiempo y no tienen ningún tipo de respuesta. Esto lo hablamos ayer con Silvia. Escuchamos rápido a Silvia, es una vecina decidida, convencida, y además no es que la sigan, sino que los vecinos están escuchando a esa compañera, a esa mujer, que dice, yo así en el barrio, en el agua, no vive más. Yo no sé ustedes. Y los vecinos dijeron, nosotros tampoco, y salieron a la calle. Silvia no quiere legitimar a nadie. Están convencidos de lo que tienen que hacer, y lo van a hacer justamente hoy, después del mediodía. Sí, la verdad que estamos cansados de que, o sea, hagamos reclamos y no seamos escuchados, o sea, nadie nos escucha. Más allá de que las calles no se puede ya transitar, o sea, una ambulancia no podría pasar. O sea, no hay forma de que podamos ser escuchados de nada. Pagamos impuestos caros. Y la verdad que, bueno, estamos decididos a hacer lo que sea necesario para que esto podamos solucionarlo de alguna manera, porque la verdad que... Tenemos las imágenes. Las calles están completamente anegadas de aguas. O sea, hay gente enferma, ancianos. A una cuadra y media de ahí hay un colegio primario, sí. Un jardín. Sí. Y bueno, y los chiquitos van a la mañana, se remangan los pantalones, se sacan las zapatillas para poder cruzar, porque es imposible de otra manera cruzar. ¿Están bancando todos los vecinos la parada? ¿O hay algunos que te dicen a vos, porque vos sos una vecina muy caracterizada, ¿no? Muy decidida, sí. En ese sentido lo planteo, es decir, esto no se arregla, están haciendo política. ¿Nadie te ha planteado eso? No, no, no, por el momento no, no, no. Qué bueno. No, no. No, es decir, que todos están de acuerdo en ver que lo que se observa en imágenes, pero ustedes lo padecen todos los días, ya es insoportable. Ya es insoportable. No, no, no hay forma de que lo podamos arreglar. Por eso los otros días hicimos el corte, o sea, cortamos la calle para ser escuchados. Y bueno, y mañana se va a cortar Ruta 25. Mañana cortan Ruta 25. Mañana cortamos a la 1:00 p.m. Ruta 25 y Gaona. Y queremos que mañana nos den una solución. O sea, el corte va a ser indefinido hasta que se solucione esto. No tengo, yo no tengo registro de cuándo se hizo la obra de Belisario Roldán. No, hace mucho tiempo, ¿no? Pero a lo que decía Silvia y también lo que escuchábamos a partir de lo que comunicaba la gente del noticiero de Moreno Visión, de lo que manifestaban los vecinos históricos del lugar, es que la obra desde su comienzo está mal realizada, está bajo nivel, siempre tuvo inundaciones, o sea, caen dos gotas y enseguida la calle sí, está hay una esquina, repleta de agua. Hay una esquina, Cintia, a 200 metros de Ruta 25 aproximadamente, que es una esquina donde siempre hay agua. ¿Por qué? Porque, por supuesto, los barrios pegados a Belisario Roldán están un poco más elevados, inclusive las calles desembocan allí. No hay desagüe, porque si hubiese desagüe, bocas de tormenta, puede escurrir el agua. No hay. Entonces, no es una defensa hacia la desidia del gobierno, porque es desidioso, sino que es una obra que requiere, por supuesto, no rapidez, sino comprensión de lo que está ocurriendo. Y no se resuelve con un zanjeo, es decir, no van a resolver esto con un zanjeo. Y lo que puede hacer hoy el gobierno de Hues es un zanjeo. Y bueno, pero al mismo tiempo lo que quería decir era que está planificado ya desde un inicio sí. mal, o sea que no hubo desidia, desinterés, no sé, llámenlo como quieran, pero desde un comienzo que se realizó la obra, los fondos públicos, digamos que en ese sentido fueron mal utilizados porque no se hizo la obra como correspondía. Y un dato más, y vamos a escuchar a Silvia la segunda parte, es que ella me comentaba ayer fuera del programa, que ellos fueron a hablar con los franciscanos, los que están al bajar el seminario franciscano, y ellos le dijeron, bueno, nosotros no nos vamos a meter, porque no estamos tan perjudicados. Claro. Claro, porque ellos están ahí nomás de lo que es el acceso a colectora, es decir, que tienen pocos metros, y bueno, ellos no se van a meter. Claro que los vecinos están organizados y están decididos. Sí, ahí en el seminario el agua no se junta. Pegadito al franciscano nos han hecho como un emplazamiento deportivo, realmente una obra que hicieron rapidísimo, no sé si de los franciscanos, y al lado de esto está un supermercado chino. Sí. Bueno, ahí se junta un poco de agua, y a 300 metros de este lugar que estoy señalando por Belisario Roldán es donde siempre hay agua, y son afectados los vecinos de las calles Estados Unidos, Canadá, hacia la derecha yendo para Ruta 25, no hacia la izquierda donde hay una toma muy importante que se ha consolidado en el último año y medio. Sí, no es solo Belisario Roldán, sino también las laterales, porque claro. Lo que dicen justamente los vecinos es intransitable, metes el auto ahí y no lo sacas más. Vivir en el barro. Nada y están, no, y compraron un terreno así en una esquina, o sea, en Belisario Roldán, un terreno que era baldío, sí. Y ahí pusieron máquinas a trabajar. O sea que el intendente, para él y para las mejoras, para todo lo que sea para él, beneficio de él, o sea, puede poner máquinas a trabajar. La calle que yo, o sea, mi cuadra y la cuadra de todos los vecinos, las calles paralelas a Belisario Roldán, están todas anegadas. O sea, no se pueden transitar. ¿Qué tenés? ¿Canadá? ¿Cuál es la calle paralela? Canadá, Lola Mora, sí. Bedia Mitre, sí. Larreta. O sea, están todas las calles están en una condición que... Es decir, está bien esto que lo puedes explicar, porque además de lo que es Belisario Roldán, que es una especie de pollo, porque los dos barrios están arriba, es un nivel de cota que está superior un barrio de un lado y otro. Además de eso, hacia adentro, en Jardines, la destrucción ya es insoportable. Es decir, son las dos situaciones que se complementan, Belisario Roldán y las paralelas a Belisario Roldán. ¿Es correcto? Es correcto, sí, sí, sí. No, no, las paralelas, o sea, tampoco están... O sea, yo lo que me doy cuenta, o sea, el barrio, lo que nos damos cuenta, que el intendente, del otro lado de Ruta 25, él arregló las calles, pavimentó las calles, puso cloacas. Nosotros no tenemos ni cloacas, ni pavimento... No tenemos nada. O sea, de aquel lado él nos tiene abandonado por completo. O sea, que él dividió. Como si de un lado de Ruta 25 fuera un país y del otro lado fuera otro. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas, de verdad, y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso, es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Nos despedimos. Rápidamente, quiero recordar que hoy, a la noche, a la tarde, y termina bien entrada la noche, Latinoamericano, y el domingo, Nunca es Tarde, que lo escuché, así que le mando un gran abrazo a todo el equipo de Nunca es Tarde, que fue una gran audición, como decía un viejo amigo. Nos vamos. Nos vamos. Bueno, el sábado todos los programas del sábado. Por supuesto, por supuesto. Compañero de clase, Estalla Silencio, Mundo Bullicio, El Observatorio, Aguas Fuertes, y si me olvido alguno, le pido disculpas. Bien. Bueno, Julián, la operación técnica puesta en el aire, Bernardo, Cintia, Rubén, quienes hablan, tengan buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Hasta luego. Se me olvidó, pero seguir amarrado a la mierda, papi, te digo el tiempo perdido y baila mamá, baila bien apretada, que si te veo ya no me importa maná, la música pa' mi medicina pura, un remedio barato que no se vence jamás, y si te mueves al compás de lo que tiro, se acelera el pulso, se estimula los sentidos, tú eres la luna, yo soy el agua, y cuando está bien cerca, tu gravedad me atrapa, esta es mi casa papá, y aquí se baila apretado, ok, relajado, ok, mala con la tuya, pero no mi madriguera. Salsa con cumbia y con reggae son mamá, pa' que lo baile como nadie, este ritmo llegó y se va a quedar aquí plantado, acá en su lado, que vengo armado, mi macro conviene tremendamente enojado. Explota de ver cómo explotan tanto a la gente. Por eso tiramos pa' que bailen y festejen. Dice, baila mamá, baila bien y aprieta, que si te veo ya no me importa maná. Sacude y rompe el molde de todo eso que está mal. Ven y vamos a aprender lo que aquí ya no se enseña. Simpleza, paciencia, respeto a los ancianos. Lo que uno te recibe, eso es claro, mi hermano. Por eso, aquí hay pa' todo. Con la tuya, ah, y quedó claro, si no.